10.000 mujeres, sí, 10.000 mujeres marchando en las calles de Concepción, Chile, región del Biobío. Para España, Madrid, todo el cariño, hermanas, hermanas queridas, estamos felices, estamos contentas, porque lo hemos logrado. La huelga feminista ha sido un éxito en Chile, ha sido un éxito en la región del Biobío. Un abrazo fraterno para todas y cada una de ustedes. Acá va alguna de las imágenes. Chau, chau.